Sección 6. De cuentos a Ninón. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos a Ninón, de Emil Solá. Sangre. Basta de rasgos, basta de flores, basta de perfumes. ¿No estás ya cansada, Ninón, de esta primavera eterna? Siempre amar, siempre cantar los ensueños de los 20 años. Ya veo que te duermes durante las veladas, picaruela, cuando te hablo de las coqueterías de la rosa y de las infidelidades de las mariposillas. Cierras tus hermosos ojos vencidos por el aburrimiento y yo agoto mi inspiración sin encontrar un desenlace nuevo. Hoy, para evitar esa pereza de tus párpados, voy a contarte un cuento tan terrible que no lo cerrarás en 8 días. Escucha, pues, hasta el terror es dulce después de una sonrisa demasiado larga. 1. En la noche que siguió a la victoria, 4 soldados acamparon en uno de los extremos del desierto campo de batalla. La sombra los envolvía mientras cenaban alegremente en medio de los muertos. Sentados en la hierba alrededor de una hoguera, asaban tan a la ligera, sobre las carbonizadas ramas, trozos de carneros, que los comían chorreando aún sangre, mientras la luz de las rojizas llamas, que les iluminaban vagamente, proyectaba a lo lejos sus sombras gigantescas. De cuando en cuando algún rayo de luz hacía brillar las armas tendidas en el suelo, dejando ver, en el medio de la oscuridad de la noche, una porción de hombres dormidos con los ojos abiertos. Reíanse a carcajadas los soldados sin notar aquellas miradas fijas sobre ellos, pues como el día había sido rudo e ignoraban lo que la suerte les deparaba para el siguiente, se aturdían con el vino y los víveres, festejando así el momentáneo reposo. Las grandes alas de la noche y la muerte se extendían cobijando el silencio y el terror. Concluida la cena, Neus comenzó a cantar con voz sonora y sus acentos se perdieron en el espacio tibio y desolado. La canción que brotaba alegre de sus labios la repetía el eco sollozando. Asombrado el soldado por aquellos acentos desconocidos por él hasta entonces, elevó la voz cuando de repente un grito terrible salió de la sombra dejándole mudo de estupor. Neus cayó y al cabo de un rato dijo a Elber: «Ve a ver qué cadáver se despierta». Elber se levantó, cogió un leño encendido y se alejó. Pudieron seguirle con la vista algunos instantes a la luz de la antorcha. Después le vieron inclinarse interrogando a los muertos, revolviendo entre las ramas con su sable. Por último, desapareció. «Clerián», dijo Neus, después de una pausa, «los lobos rondan por aquí esta noche. Busca a nuestro amigo». Clerián se perdió a su vez entre las tinieblas. Neus y Flem se envolvieron en sus capotes, se echaron al lado de la hoguera medio apagada, cerraron sus ojos y ya se disponían a dormir tranquilamente cuando el mismo grito terrible volvió a aterrarles. Flem se levantó silencioso y marchó hacia el sombrío sendero donde se habían internado sus compañeros. Neus, al hallarse solo, tuvo miedo. Miedo de aquel negro abismo donde corría el hálito de la muerte, y arrojando en la hoguera más hierbas secas, esperó que la claridad del fuego disipase su terror, pero la llama enrojecida, iluminando el suelo con un ancho círculo luminoso, hacíale ver en su cerebro calenturiento una fantástica danza de plantas silvestres, despertando con sus incesantes oscilaciones a los pobres muertos que dormían el sueño eterno. La luz aterró doblemente al soldado, el cual dispersó las inflamadas ramas pisoteándolas. Pero al ver la oscuridad cada vez más densa, se estremeció al pensar en aquel grito de muerte. Llamó a sus compañeros, pero el sonido de su voz, exagerado por el eco, le hizo espantarse por si habría llamado sobre él la atención de los cadáveres. Contempló con horror a la luna, que surgiendo tras una nube y enviando sus pálidos rayos sobre el campo de batalla, le iba a dejar ver en toda su espantosa realidad la devastada llanura, sembrada de despojos y de cuerpos sin vida y cubierta por una mortaja de luz. Aquella luz, que no era la del día, disipaba las tinieblas sin atenuar en nada las sombras de tantos horrores mudos. Neus, de pie, inundado de sudor, tuvo la idea de subir a la cumbre de la colina para apagar de un soplo los rayos del astro de la noche. Preguntábase a qué esperaban los muertos para dirigirse a él y rodearle. Su inmovilidad se hizo angustiosa para él, y presintiendo algún acontecimiento terrible, cerró los ojos. De repente sintió un tibio calor en la planta de los pies. Se bajó hacia el suelo y vio un estrecho arroyo de sangre que corría bajo ellos. Saltando de piedra en piedra y produciendo un suave murmullo, saliendo luego de la sombra y retorciéndose bajo un rayo de luna, del cual huía para volver a entrar en la sombra. Parecía una serpiente de negras escamas, cuyos anillos se deslizaban y unían sin fin. Neus dio un paso atrás sin poder cerrar los ojos, pues una aterradora contracción hacíales permanecer abiertos y fijos sobre la sangrienta ola. La corriente aumentaba, alargaba su curso, ensanchaba su cauce, convirtiéndose en riachuelo tan lento y manso que un niño hubiera podido franquearlo sin temor. Pero no cesaba. Transformóse en torrente, estrellándose en sordo ruido y cubriendo las orillas de una espuma rojiza. Subía, subía sin cesar. El torrente fue río, río inmenso que arrastraba cadáveres. Era un horrible prodigio que aquella sangre brotara de las heridas en tal abundancia que pudiese arrastrar los muertos. Neus seguía retrocediendo sin que sus miradas divisaran ya la otra orilla. El valle se había transformado en lago. Se halló de repente apoyado contra una rampa de rocas y allí se detuvo en su fuga, sin poder evitar que las olas chocaran contra sus rodillas, que los muertos arrastrados por la corriente le insultaran al pasar, que cada una de las heridas parecíale una boca entreabierta por burlona sonrisa para mofarse de su terror. El espeso mar subía, aumentaba hasta su cintura. Al verse perdido, hizo un supremo esfuerzo, se agarró a los picos de las rocas, pero las rocas se rompieron y cayó en medio de las olas que cubrieron sus hombros. La pálida luna velaba sobre aquel mar, cuyos rayos se desvanecían sin producir reflejos más que en el cielo. La inmensa llanura, cubierta de sombra y de triste clamor, semejaba a la incitante boca de un abismo. Las olas subían, subían hasta salpicar con su roja espuma los labios de Neus. Al rayar el alba, Elver de regreso despertó a Neus, que dormía con la cabeza apoyada en una piedra. «Amigo», le dijo, «me perdí en el bosque, me senté al pie de un árbol y el sueño me sorprendió allí, desarrollando a mis ojos tan extrañas escenas que ni aun después de despierto puedo olvidarlas». El mundo se hallaba en su primera infancia. El cielo parecía una inmensa sonrisa. La tierra, virgen aún, se mecía a los rayos de mayo en toda su casta desnudez. El césped, más elevado que nuestras más altas encinas, reverdecía. Los árboles extendían en el aire frondosos follajes desconocidos para nosotros. Una abundante savia corría por las venas del mundo con tal abundancia que no pudiéndose contener dentro de las plantas, se introducían en las entrañas de la roca, dándoles vida. Los extensos horizontes eran tranquilos y brillantes, la santa naturaleza se despertaba, y como el niño que se arrodilla al levantarse y da las gracias a Dios, elevaba hacia el cielo todos sus perfumes, todas sus canciones, perfumes penetrantes, canciones inefables que mis sentidos apenas podían soportar. Tan divina era su impresión. La tierra dulce y fecunda daba a luz sin dolor. Los árboles frutales crecían a la ventura. Los campos de trigo orlaban los caminos como hoy las ortigas. Las exhalaciones pestilentes del hombre no se habían mezclado aún a las brisas del cielo. Dios solo trabajaba para los niños. El hombre, como el pájaro, se mantenía de un alimento providencial. Bendiciendo al supremo Hacedor, cogía los frutos de los árboles, bebía el agua de las fuentes y dormía por las noches al abrigo del follaje. Sus labios se horrorizaban de la carne, ignoraban el sabor de la sangre y no paladeaba otros manjares que aquellos que el sol, y el rocío se encargaban de preparar para su comida. De este modo el hombre permanecía inocente y su misma inocencia le hacía ser consagrado rey de los demás seres de la creación, en la cual existía un concierto completo. No sé qué blancura inmaculada tenía el mundo, qué paz suprema le mecía en el infinito. El ala de los pájaros no batía para huir, las selvas no necesitaban servir de asilo a nadie. Todas las criaturas hijas de Dios vivían bajo el sol, formando un solo pueblo, teniendo una sola ley, la bondad. Yo caminaba entre estos seres, por entre esta naturaleza, me sentía más fuerte y más honrado. Mi pecho respiraba a sus anchas el aire del cielo, experimentando, al abandonar repentinamente estos vientos tempestuosos, por aquellas brisas de un mundo más puro. La sensación deliciosa del minero subiendo al aire libre. Como el ángel de los sueños seguía velando el mío, voy a decirte lo que vio mi imaginación en medio de un bosque. Dos hombres seguían un estrecho sendero perdido bajo el follaje. El más joven caminaba adelante con la inocencia retratada en su rostro. De su mirada brotaban caricias para cada flor silvestre, para cada pájaro trinador. De cuando en cuando se volvía para sonreír a su compañero, y en aquella sonrisa reconocí el más puro afecto fraternal. En los labios y en los ojos del otro hombre, mudos y sombríos, brillaba de vez en cuando una mirada de odio para el adolescente, y a cada ráfaga de semejante sentimiento apresuraba su marcha, como queriendo perseguir a una víctima que no huía. Le vi cortar una gruesa rama de un árbol a la que le dio forma de una masa. Después, temiendo perder de vista a su compañero, corrió ocultando aquel arma tras de sí. El joven se sentó para esperarle, y no bien hubo llegado, le besó en la frente como lo hubiera hecho tras larga ausencia. Volvieron a emprender su marcha cuando comenzaba el crepúsculo y el niño apresuró el paso, al divisar a lo lejos, entre los últimos troncos del bosque, la silueta de una colina dorada por los últimos reflejos del sol. El hombre sombrío creyó que huía y levantó la gruesa rama del árbol. El joven se volvió e iba a pronunciar una palabra para darle ánimo, cuando la masa cayó con fuerza sobre su rostro, salpicándole de sangre. La ramita de hierba que recibió la primera gota la sacudió con horror sobre la tierra, la cual, al beberla estremecida y aterrada, exhaló un grito de repugnancia, arrojando sobre la arena del sendero el asqueroso brebaje, convertido al punto en roja amapola. Al grito de la víctima vi a las criaturas dispersarse bajo el viento del terror, huir por el mundo evitando los trillados caminos y apostarse en las encrucijadas para atacar en ellas los más fuertes a los más débiles. Les vi en su aislamiento medir sus fuerzas y afilar sus garras. Entonces comenzó el gran brigandaje de la creación. Entonces pasó ante mis ojos la eterna huida. El aguilucho cayó sobre la golondrina. La golondrina devoró al mosquito en su vuelo. El mosquito se posó sobre el cadáver. Desde el gusano hasta el león, todos los seres sintiéronse amenazados. El mundo, semejante a algunas fieras, se devoró eternamente. La misma naturaleza, llena de horror, sufrió una larga convulsión. Las líneas puras de los horizontes se rasgaron. Las auroras y las puertas del sol se cubrieron de rojas nubes. Las aguas se precipitaron con eternos sollozos y los árboles, inclinando sus ramas, arrojaron cada año sobre la tierra sus marchitas hojas. 3. Al terminar Elver su relación, apareció Clerián. Se sentó entre sus compañeros y dijo: «Ignoro si he visto o he soñado lo que voy a contaros. De tal modo, el sueño tenía asomos de realidad, o la realidad se vestía con los atavíos del sueño. Me hallaba en un camino que atravesaba el mundo, salpicado de ciudades entre las cuales los hombres viajaban constantemente. En las negras lindes del camino se deslizaron mis pies, y al detenerme a examinar la causa, los hallé tintos en sangre. Formaban las dos mitades del camino dos pendientes cuyo fondo formaba en el centro un arroyo por el cual corría un agua roja y espesa. Marché por el sendero donde se apiñaba la muchedumbre, dejando atrás grupos y grupos llenos de vida. En unos, los padres inmolaban a sus hijas, prometiendo su sangre a algún dios monstruoso. Las rubias cabezas se inclinaban bajo el cuchillo, palideciendo ante el beso de la muerte. En otros, castas vírgenes temblorosas y altivas luchaban para desasirse de vergonzosos abrazos hasta que la fatiga las hacía caer en su tumba, que servía de mortaja a su virginidad. Más allá, jóvenes amantes morían bajo ardientes besos. Alguna mujer, llorando su abandono, expiraba al borde del arroyo, fijando su mirada en las olas que arrastraban su corazón. Otra, asesinada entre los brazos de su amante, se enlazaba a su cuello para ser transportada con él en un eterno abrazo. Al otro lado, hombres cansados de oscuridad y miseria enviaban sus almas a otro mundo mejor, en busca de una libertad no hallada sobre la tierra. Por todas partes las plantas de los reyes dejaban impresas sus sangrientas huellas. Uno comerció con la sangre de su hermano, otro con la sangre de su pueblo, otro con la sangre de Dios. Sus rojas huellas, impresas sobre el polvo del camino, hacían decir a la multitud: un rey ha pasado por aquí. Los sacerdotes ahogaban a sus víctimas pretendiendo leer estúpidamente sobre sus palpitantes entrañas los secretos del cielo. Ceñían espadas sobre sus largas túnicas y predicaban la guerra en nombre de su Dios, arrojando a los pueblos unos contra otros a fin de que se devoraran para la glorificación del Padre común. La ebria humanidad construía murallas y se revolcaba sobre las losas salpicadas de un asqueroso lodo. Con los ojos cerrados sostenía en su mano un cuchillo de dos filos y golpeaba a diestro y siniestro en la oscuridad, asesinando sin compasión. Un hedor húmedo de carne humana pasaba sobre la muchedumbre, perdiéndose a lo lejos en una niebla rojiza que corría impulsada por el terror. Se ensayaba en las orgías y pisoteaba a los que caían, haciendo brotar de las heridas su última gota de sangre, maldiciendo por último al cadáver cuando ya no podía hacerle exhalar una queja. Bebía la tierra ávidamente y sus entrañas no se estremecieron ya de repugnancia por el acre licor. A semejanza del ser envilecido por la borrachera, apuraba las heces del vicio. Apresuré el paso por perder de vista a mis hermanos. El negro camino se extendía siempre más vasto a cada nuevo horizonte. El arroyo arrastraba sin duda las sangrientas olas hasta algún mar desconocido. La naturaleza convirtióse en severa sombría. El seno de las llanuras se desgarró profundamente. Las estériles colinas crecieron. Los valles ahondaron más y más. La piedra se hizo montaña. La grieta se convirtió en abismo. Ni una hoja, ni un insecto. Solo se veían rocas desoladas, con los vértices pálidos por los rayos del sol y las bases tenebrosas en la sombra. El camino cruzaba entre aquellas rocas con un silencio mortal. Al volver un recodo me hallé en un sitio fúnebre. Cuatro montañas, al apoyarse confusamente, dejaban entre sí un inmenso lago. Sus picos, elevándose a semejanza de las murallas de una ciudad ciclópea, formaban el brocal de aquel pozo gigantesco. Aquel pozo donde moría el arroyo estaba lleno de sangre. El mar, denso y tranquilo, que dormía entre sus lechos de rocas, subió lentamente del abismo, imprimiendo al cielo los reflejos de una nube de púrpura. Entonces comprendí allí, se reunía toda la sangre vertida violentamente, y que desde el primer homicidio cada herida vertió sus lágrimas en aquel abismo, corriendo en tal abundancia que pronto se llenó. «Sí, yo he visto esta noche», dijo Neus, «un torrente que iba a precipitarse en ese lago maldito». «Loco de horror», replicó Clerián. «Me aproximé a su orilla para sondear con la mirada la profundidad de sus aguas y en su sordo ruido comprendí que se hundían hasta el fondo de la tierra». Elevé mi vista sobre las rocas de aquel circuito y vi que las olas ganaban las cimas. La voz del abismo me gritó: «Las olas que suben subirán siempre, anegarán las cumbres, y entonces una corriente escapada del terrible pozo se precipitará por las llanuras. Las montañas, cansadas de luchar, vendrán a tierra. El lago entero se desbordará por el mundo y le inundará. Los hombres que nazcan morirán ahogados en la sangre vertida por sus padres». El día está próximo, dijo Neus, porque las aguas estaban muy altas la noche última. 4. El sol se levantaba en el horizonte cuando Clerián acabó el relato de su sueño. El viento del norte trajo a sus oídos un toque de corneta. Era la señal de llamada para reunir al lado de la bandera a los soldados esparcidos por el valle. Los tres compañeros se levantaron y cogieron sus armas. Ya se disponían a marchar, arrojando sobre la extinguida hoguera una última mirada, cuando vieron a Clem venir corriendo hacia ellos con los zapatos cubiertos de polvo. «Amigos míos», exclamó, «¿cómo he corrido tanto? No sé de dónde vengo. Durante largas horas he visto huir delante de mí la copa desmelenada de los árboles, mientras el ruido de mis pasos, adormeciéndome, me han hecho cerrar los párpados. Corriendo siempre sin que mi marcha se detuviese, he dormido con un sueño extraño. Me encontraba sobre una colina desolada, donde un sol ardiente quemaba las enormes rocas. Mis pies no podían posarse en parte alguna sin que la piel se abrasase. Tenía ansias de ganar la cumbre. Y como yo apresurase mis saltos, vi a un hombre que subía lentamente. Iba coronado de espinas. Un pesado fardo agobiaba sus hombros. Un sudor de sangre inundaba su cara. Caminaba penosamente, tambaleándose a cada paso. El sol quemaba, no pude resistir su suplicio. Subí a esperarle bajo un árbol en la cúspide de la colina. Entonces me apercibí de que llevaba una cruz. Por su corona, por su traje de púrpura salpicado de lodo, comprendí que era un rey y me gocé en su sufrimiento. Varios soldados le seguían empujándole con los hierros de sus lanzas y una vez llegado sobre la roca más elevada, le despojaron de sus vestiduras para tenderle sobre el árbol siniestro. El hombre sonreía tristemente, alargando sus manos a los verdugos, las cuales clavaron, haciendo en ellas, dos sangrientos agujeros. Cruzó sus pies, uno sobre otro, para que un solo clavo bastase a sujetarlo. Echado sobre el dorso, se consolaba mirando al cielo. Dos lágrimas corrían lentamente por sus mejillas, lágrimas que no sentía y se perdieron en la sonrisa resignada de sus labios. Enderezaron la cruz. El peso del cuerpo desgarró horriblemente las heridas. Oí crujir sus huesos. El crucificado tuvo un largo escalofrío, después se puso a mirar al cielo. Yo le contemplaba y viendo su grandeza en la muerte dije, «Este hombre no es un rey». Tuve entonces piedad y grité a los soldados para enternecer su corazón. Una golondrina piaba sobre la cruz. Su canto era triste y sonaba en mis oídos como la voz de una virgen llorando. «La sangre colora la llama», dijo el pajarillo. «La sangre purpuriza la flor. La sangre enrojece la nube. Me he posado sobre la arena y mis patitas estaban manchadas de sangre. He revoloteado por las ramas de la encina y mis alas estaban rojas». Encontré un justo, le seguí al regresar de bañarme en la corriente del arroyo. Mi ropaje era puro, mi canto decía: «Regocijaos, plumas mías, sobre el hombro de ese hombre no os mancharéis con la lluvia del crimen». Hoy, dice mi canto, llora, golondrina del Gólgota, llora tu traje salpicado por la sangre de aquel que te guardaba un asilo en su seno. Vino para devolver la blancura a las golondrinas, pero ay de mí, los hombres le obligan a regarme con el rocío de sus llagas. Dudo, lloro mi manchado traje. ¿Dónde hallaré, oh Jesús, un hermano tuyo para que me abra su túnica? Ah, pobre maestro, ¿qué hijo tuyo lavará mis plumas que enrojeces con tu sangre? El crucificado escuchaba a la vecilla mientras el hálito de la muerte hacía estremecer sus párpados y la agonía entreabría sus labios. Dirigió una mirada de dulce reproche a la golondrina y brilló en su boca una sonrisa serena como la esperanza. Después lanzó un grito, inclinó su cabeza sobre el pecho y el avecilla huyó ahogando sus sollozos. El cielo se cubrió de negras nubes, la tierra osciló en la sombra. No detuve mi carrera. Llegó la aurora, los valles se despertaron risueños entre la bruma de la mañana. La tempestad de la noche había dado más serenidad al cielo, más vigor a las débiles hojas, pero el sendero se hallaba sembrado de las mil espinas que me desgarraban la víspera. Los mismos guijarros agudos y cortantes rodaban bajo mis pies. Las mismas culebras se arrastraban bajo el césped, amenazándome al pasar. La sangre del justo corrió por las venas del viejo mundo sin devolverle la inocencia de su juventud. La golondrina cruzó sobre mi cabeza gritando: «Sigue tu marcha sin hacer caso de mi tristeza. Ya no puedo hallar un agua bastante pura donde bañarme. Miro la tierra tan malvada como ayer. Jesús ha muerto y la hierba no ha florecido. Su muerte ha sido tan solo un asesinato más». 5. La corneta continuaba siempre tocando llamada. «Hermanos», dijo Neus, «nuestro oficio es bien desagradable. Nuestro sueño se ve turbado por los fantasmas de los que matamos sin piedad. Yo, como vosotros, he sentido durante largas horas al demonio de la pesadilla oprimir mi pecho. Hace ya 30 años que mato por oficio. Tengo necesidad de un sueño tranquilo. Escuchad, hijos míos, conozco un valle sin labrar por falta de braseros. ¿Queréis que probemos el pan del trabajo?» «Queremos». Entonces los soldados cavaron una honda fosa al pie de la roca, donde enterraron sus relucientes armas, bañaron sus cuerpos en el río y después los cuatro, cogidos del brazo, desaparecieron tras un recodo del sendero. Fin de la sección 6.